Bueno, muchas gracias. Le quiero pedir un aplauso para Cordelia Andrada, por favor. Muchas gracias. Un aplauso para Laus Balken. Bueno, vamos a hacer el último tema. Sin antes agradecer a Nacho García y a toda la organización, a toda la gente que trabaja con él, por permitirnos formar parte de este tremendo festival. Venimos tocando seguido, ¿no? pero bueno, la primera vez en este espacio así tan lindo, como les dije, y así a dúo, así que estamos muy contentos. Y gracias a ustedes por venir. Y bueno, vamos con el último tema, que se llama How Long Has This Been Going On? Is ringing. Muchas gracias. Agus Balgen. José Cordelia. Muchas gracias. Muchísimas gracias.